Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Hoy traemos un programa muy alicantino, muy dedicado a los amigos de aquella segunda tierra para nosotros, tierra que tanto queremos. Abrimos con ese Glory to the Brave dedicado a la memoria de Richard, que se nos fue. Deseamos un descanso en paz, como bien merece. Y nos vamos a dedicar a la música, como digo, alicantina, de esa segunda tierra nuestra. Vamos a empezar con un sexteto, un nuevo sexteto, donde tocan unos buenos amigos. Ellos se llaman Bow. Mañana van a estar actuando en el Centro Cultural Las Cigarreras de su ciudad, de Alicante. Con 10 anticipada, 15 en taquilla. Tenéis toda la información en diariometalhead.com. También un vídeo donde explican cómo nació la banda, un maravilloso vídeo de poco más de 4 minutos, alucinante. Y bueno, pues en mayo estarán en Finlandia. Así suena uno de los temas de su doble álbum debut, ese Brotherhood of Walls. Esto es Whisper of the Footsteps. We'll be right back. Alicante, ciudad hiperactiva a nivel de conciertos en los últimos tiempos. Gran parte de la culpa es de la agencia Green Comet. El pasado viernes actuaban allí el altar del holocausto. Mañana viernes, nueva cita en la Bovel Leaf Stage. Esta vez con Hamlet y con su gira Revolunsomnio. Suena Antes y Después. Hamlet. Noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Poder por fin olvidar tu alma. jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio UJO. Kain's Dynasty han parido su mejor disco, The Witch and the Martyr. Esta noche vamos a hablar con Rubén Picazo para conocer todo sobre este álbum y sobre la actualidad más rabiosa de la banda alicantina. En unos momentos hablamos con Rubén. Al otro lado del teléfono tengo a un buen amigo de esta casa, a un tipo al que queremos mucho, a Rubén Picazo, vocalista de Kain's Dynasty, entre otras muchas cosas. Buenas noches, Rubén, bienvenido a Diario de Metalhead. Muy buenas noches, Larry. Muchas gracias por recibirme de nuevo. Encantados de la vida, ya lo sabes. Sabes que te apreciamos, que te queremos mucho por aquí, así que es un placer tenerte de nuevo con nosotros. Lo primero de todo, enhorabuena por por The Witch and the Martyr, por este nuevo álbum, este discazo que os habéis sacado, que es Dynasty. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un trabajo que se ha hecho de esperar, pero bueno, me imagino que como a muchas bandas, ¿no? Que con el tema de la pandemia y toda esta historia, hemos tenido que alargar el proceso de lanzamiento. Yo pienso que es vuestro mejor disco. Me imagino que tú estés pensando lo mismo. Pues según estoy viendo, fíjate que te voy a dar una respuesta. Según las críticas que estoy viendo, coinciden todas lo mismo. Lo que yo pienso que cada disco que sacamos nos mejoramos un poco más, nos esforzamos un poco más. Y en ese aspecto, pues sí que creo que esto es una vuelta de tuerca más también. O sea, nos exige mucho más nivel a todos. Sobre todo a ti, porque yo creo que a nivel de voces es muy superior a todo lo anterior. Sí, es una locura. Es una locura. Y la verdad es que de eso sí que te puedo dar un detalle más sobre el proceso de grabación. Que lo pude hacer en mi casa porque yo tenía una espinita con discos anteriores que a veces tienes que grabarlo muy rápido, ¿no? Porque ya sabes que un estudio de grabación cada hora que pasa cuenta y tienes muchas cosas para grabar, ¿no? Tienes que grabar todos los instrumentos. Al final, cuando te das cuenta, si te ha pasado una semana o dos y estás en el estudio queriendo acabar. Pero esta vez ya teníamos la posibilidad de grabar muchas cosas en casa y me tiré un mes por lo menos para grabar todas las voces, porque, a ver, esto lo hablo también con muchos amigos que son músicos. No es lo mismo cuando haces un cover que simplemente te lo tienes que aprender y lo ejecutas, que cuando estás creando música nueva, porque están las voces en tu cabeza, pero luego tienes que aprender a hacerlas, las tienes que probar mil veces hasta que consigues el sonido que quieres. Y ese proceso es largo y yo quería tener mucho tiempo para conseguir lo que quería. O sea, todas las voces que estaban en mi cabeza llevaban tiempo crearlas y desarrollarlas y que salieran bien. Y en ese proceso también, pues el cantante sufre mucho, porque a lo mejor te tiras tardes enteras en el estudio probando la voz, ¿sabes? Hasta que aprendes a hacerla, es un desgaste muy grande. Y lo bueno de hacerlo en casa es pues que podía hacerlo en cualquier momento. Y también me podía permitir a lo mejor descansar un par de días también la voz para que se recuperara y volver a seguir grabando con brillo y no tampoco fastidiarme. Pero sí, ha sido un proceso, o sea, nunca antes lo había hecho así, ¿eh? Además es que tú te muestras muy camaleónico a lo largo de todo el disco, porque juegas muchos papeles y haces muchas voces diferentes. Casi te conviertes en un King Diamond a la alicantina. Luego eso, a la hora de llevarlo al directo también además va a ser muy complicado, ¿no? Va a ponértelo muy, muy difícil. Pues fácil no es. La verdad es que este disco ha mejorado mucho también, pero por la influencia de mis compañeros que me sugerían continuamente en esta parte a ver si lo puedes hacer más teatral, a ver, en esta parte dale como un toque más dramático, ¿no? En esta parte bájate al infierno y guturales, ¿no? También me ayudaron mucho. Luego en el directo, a la hora de llevarlo a cabo, claro, oyes el disco y dices, uff, este cantante está a tope, está loco. Parece que está cantando todo con voz de pecho, todo muy empujado, con mucha garra, ¿no? Esto cómo lo va a hacer en directo. Cuando lo llevas al directo, claro, es otra historia, porque te tienes que mantener más ligero, ¿no? Todo pasa por la voz de cabeza, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ya nos ponemos en aspectos un poco más técnicos. Pero bueno, que sí que también es un proceso. O sea, una cosa es cuando lo estás desarrollando para la grabación y otra cosa es cuando lo llevas al directo. Y yo que intento ser muy perfeccionista, muchas veces me voy frustrado hasta de bueno, me iba frustrado de los primeros ensayos que hicimos para preparar todos los conciertos de presentación que estamos haciendo ahora, pero casi con ganas de llorar, ¿sabes? Te lo digo ahí sinceramente. De ver que el nivel es tan exigente y querer hacerlo y ver que te cuesta mucho y entonces darte cuenta de que estás metido en algo ya de un nivel superior a lo que has hecho antes. Y es algo que exige, que ya exige una forma física, exige una buena técnica vocal, exige dedicación. Y bueno, ahí andamos. Habéis trabajado muchísimo estos tiempos de pandemia, otras bandas no han hecho nada, otros os habéis matado a trabajar. Lo vuestro está claro que ha sido lo segundo, habéis trabajado mucho, habéis ido entregándonos singles, pero luego es que además esas canciones que habéis ido presentando, que algunas ya son de hace 2 años, luego las habéis ido modificando sobre la marcha hasta llegar al producto final, ¿no? Ha sido un trabajo de continuidad, no es algo que se hiciera hace un par de años y quedara ahí tirado. Habéis seguido trabajando en casa. Me imagino que el trabajo haya sido un poco de todos, ¿no? Pues lo cierto es que sí, y es algo que celebro, es algo que me ha parecido genial, poder trabajar con todos los compañeros con los que ya llevo muchos años y poder hacer las letras del disco con todos. Todos quedando varias veces, todos pensando en la historia que queríamos desarrollar. Y quizás, mira, una de las cosas buenas, porque la pandemia también era lo que tú decías, mucha gente se ha deprimido y como había mucha incertidumbre, pues nadie sacaba nada o la gente se esperaba a ver cuándo era el momento, ¿no? Nosotros hemos ido sin prisa pero sin pausa, hemos ido poco a poco. Y lo bueno de eso es quizá que a lo largo de estos últimos 2 años, hasta que ha salido el disco, año y medio, 2 años, hemos tenido mucho tiempo para trabajarlo, para escuchar las demos una y otra vez, para ver, incluso hay canciones que les hemos dado varias vueltas, había partes eliminadas que hemos rescatado, había partes que se quedaban definitivas y las hemos quitado. O sea, hemos tenido mucho tiempo para pulirlo, para pulir todo el material. Y luego también con la producción final, también le dimos muchas vueltas a la mezcla, porque teníamos muy claro ya a estas alturas cómo queríamos sonar. Y también que cada instrumento, cada parte de la canción estuviera presente, ¿sabes? Porque a veces en las mezclas hay instrumentos que se quedan muy atrás. A veces te pasa, ¿no? Que un teclado dices, se ha quedado ahí enterrado en la mezcla, que no se oye bien. Estos coros tampoco. Esta guitarra ahora mismo la está tapando este otro instrumento. Entonces a eso también le dimos muchas vueltas. Volvimos más de una vez al estudio donde mezclamos al final, que fue con, esta vez repetimos con Fernando Asensi, que ya lleva todos nuestros trabajos. Y también cuidamos mucho eso, o sea, la parte buena que sacamos así de haber esperado tanto tiempo es que hemos trabajado mucho en todos y cada uno de los aspectos del disco. Yo te quería comentar también porque uno, bueno, lo musical lo escucha y tal, pero uno, este disco es un disco que hay que tener original. A mí me hacía mucha ilusión tenerlo porque el libreto es brutal, está súper trabajado, pero aparte es que lo vuestro ya no es solo, no son simplemente canciones, esto es todo un libro, es todo un libro cantado. Claro, es que queríamos cuidar también mucho esa parte, la parte de la edición física, porque hoy en día la gente está acostumbrada o a descargar la música o a través de alguna plataforma, ¿no? Spotify, iTunes, y a tener la música o bien en el teléfono móvil o bien en un pendrive. Entonces dijimos, bueno, si hoy en día ya cuesta que la gente compre CDs, yo soy de los pocos que sigue comprando CDs, pero porque me gusta también, porque vengo de ahí, pero sé que cuesta cada vez más, ¿no? Entonces quisimos hacer una edición pues más trabajada, más cuidada, ¿no? Que si has visto el CD es como un vinilo en miniatura, incluso por debajo es negro y como bien has dicho en el libreto hay ilustraciones y además hay explicaciones de la historia, ¿no?, que acompaña a las letras. Y además también queríamos darle un toque sobrio, minimalista. Ya has visto que la portada es negra, solo está la bruja en la portada con el corazón en la mano. Y luego dentro sí, luego dentro ya tienes más, pues, todo el contenido. Y bueno, esa era la idea. Era la idea, trabajar en un CD con mucho mimo para que luego la gente lo quisiera tener, lo quisiera comprar. Sabes, que no fuera simplemente, pues, el CD con los títulos y poco más. Sí, la verdad es que os lo habéis currado en todos los sentidos. Y bueno, ya hay varios vídeos y me imagino que seguiréis sacando vídeos de este álbum. Pues la idea era hacer un vídeo de cada canción. De momento ahí vamos. Empezamos el año pasado a hacer ya algunos vídeos y tenemos bastante trabajo adelantado. Pero bueno, aún estamos en ello, o sea, aún seguimos haciendo vídeos para no perder esa continuidad, más o menos para sacar un vídeo cada mes o cada dos meses. Cuando me puse a escuchar el álbum por primera vez, bueno, vas escuchando, es Kings Dynasty, quizá más elaborado, mejor compuesto todo, mejor tocado. Resulta que llega uno al corte número 9 y de repente empieza a sonar música en castellano, con el tema Vacío, y fue un sorpresón brutal. ¿Por qué una canción en castellano? Bueno, queríamos probar. Yo cada vez estoy más abierto a cantar en castellano, pero porque llega un punto en el que yo, como cantante, claro, quiero que la gente me entienda. O sea, el grupo siempre tuvo la proyección internacional, se hizo pensando en que pudiéramos tocar en más lugares aparte de España, ¿no? Entonces elegimos el inglés como la lengua que nos podía conectar con todo el mundo. Pero con el paso de los años, cada vez le he ido cogiendo, o me he ido familiarizando más con mi lengua materna, porque yo, claro, como crecí escuchando grupos en inglés, Iron Maiden, ¿no?, Halloween, Cradle of Filth, New World, todos lo hacían en inglés, ¿no? Entonces, claro, cuando la primera vez que te pones a componer y sigues componiendo, pues ya parece que lo necesitas así. Pero desde hace ya un tiempo, o sea, me di cuenta que, vale, el inglés está muy guay para el heavy metal, suena muy bien, parece que está hecho para eso. Pero también me di cuenta que con el castellano podía expresar mucho más. Y bueno, para este disco simplemente queríamos probar, porque tenemos también muchos fans en México y en Sudamérica, y queríamos ver qué tal iba, porque si funciona bien, pues puede que en el futuro hagamos más en castellano, o puede que grabemos alguna de las otras canciones del disco en castellano. O sea, no lo sé, son posibles ideas que tenemos. Las olas del mar, las nubes no me envolverán. el álbum ha salido autoeditado, eso da una libertad terrible a la hora de trabajar, pero también dificulta luego a la hora de distribuir. ¿Dónde puede comprarse la gente este discazo? Pues nuestro disco, el mejor lugar para poder conseguirlo es nuestra web, kindsdynasty.es. Pues nada, esperemos que mucha gente entre y le dé al click y se haga con él. Yo soy uno de los afortunados que ya lo tiene. La verdad es que, lo vuelvo a repetir, merece muchísimo la pena porque es un disco que está hecho con mucho cariño, pero muy bien. Hay un trabajo enorme detrás, se ve, pero merece toda la pena. Todos los detalles que tiene, desde lo que decías, la galleta del disco, que parece un vinilo, que el CD es negro, y luego el libreto este enorme que está lleno de arte por dentro, con unos gráficos, unas imágenes fabulosas, unas ilustraciones de primera. La verdad es que de cabo a rabo merece la pena. Este es un puñetero sobresaliente de álbum. Muchas gracias. Además, el mejor lugar, como ya he dicho, es la web, y tenemos packs que se puede conseguir: disco, camiseta y púa del nuevo trabajo, pero también tenemos un pack premium que se puede conseguir toda la discografía por muy buen precio, y luego también los ítems se pueden conseguir por separado, o sea, el que quiera una púa, el que quiera una camiseta, o el que quiera un cenicero, o el que quiera una vampira. No, pero a ver, es que también estoy hablando todo el rato como si el disco lo hubiera hecho yo solo, pero este disco no hubiera sido posible sin mis compañeros. Todos han trabajado durísimo y me siento muy agradecido y muy afortunado de estar con ellos después de tantos años. Lo que supone, lo que sí que puedo valorar sobre todo, es lo que supone mantener un grupo tantos años y prácticamente por amor al arte, por amor a este estilo de música, sin ayudas prácticamente de los medios, de nada. A ver, medios como vosotros sí, pero ya me entiendes, yo me refiero a los más media, que no dan cabida ni a estos estilos, ni a todo el que no pase por el aro, ¿sabes? O no ponga ahí el maletín en la mesa, ya me entiendes, que nosotros somos cinco tíos que nos juntamos para ensayar y después de tantos años seguimos en ello, grabamos discos, nos echamos a la carretera, nos cuesta nuestro dinero, a veces ganas, a veces pierdes. Quizá no todo el mundo dice estas cosas, ¿no? No se suele ser tan transparente, pero bueno, es la realidad, es lo que hay. Y seguiremos adelante. Claro que sí, y esperemos que esta sea una entrevista más de las muchas que nos quedan pendiente, que sea por muchos años lo de Kings Dynasty y lo nuestro, y podamos seguir hablando de estas cosas. Pues muchísimas gracias, Larry, una vez más, y como todas, por la oportunidad y por dejarme presentar el disco. Y nada, espero verte pronto este verano. A ver si se logra. Un abrazo, ya vamos informando en la web de vuestras actuaciones en vivo para que la gente os vaya a ver y que se compre el disco de primera mano y se lo lleve firmado, ¿vale? Genial. Este fin de semana estaremos en Portugal, en un festival, en el Riverstone Fest. Pues amigos de Portugal, que alguno sí que nos escucha, ya saben ustedes, Kings Dynasty. En mayo estaremos en Madrid, en la capital. Vale, pues de eso hablaremos en la web entonces. Un abrazo, gracias. Rubén. Un abrazo, y lo dicho, estamos en contacto. Un abrazo, chao. Hasta ahí nuestra charla telefónica con Rubén Picazo, vocalista de Kings Dynasty. Habíamos contactado con ellos porque han publicado The Witch and the Martyr, del que sonaba al principio Wanderer. Luego hicimos sonar Vacío, la canción en castellano de este discazo de Kings Dynasty. Y vamos a terminar con Red Moon. We'll be right back.

Estás escuchando Diario de un Metalhead. Viernes 29 de abril, Sala Babel Alicante. Al día siguiente, sábado 30, en Murcia. Tragedy lleva su espectáculo Metallica al Levante Español. Toda la info en diariometalhead.com. Suena Blackened, interpretado por Tragedy. y nos vamos. Llegó la hora de la despedida. Nos vamos enviando un cariñoso saludo y especial a todos nuestros amigos de Alicante. Sabéis que os queremos mucho. Todos sabéis quiénes sois. El recuerdo va para vosotros. Este programa va dedicado a vosotros y a la memoria de Richard. Gracias por habernos escuchado. Volvemos el jueves y acabamos con otra banda muy querida en esta casa, otra banda de allí de Alicante, White Coast Rebels. I just want to rock and roll. Nos oímos. Gracias. Chao.